necesario que tú me digas mentiras. Ha sido culpa tuya que este amor fracase. Solo quisiera que hoy fueras tú más sincera y acabes el engaño y el daño que me haces. Mentiras, a mí no me digas más mentiras. No quiero ser uno más de todas tus mentiras. Mentiras, háblame y di la verdad. Mentiras, ve, quítate el disfraz. Usarme esta.